Escucha esta poderosa oración al despertar y observa lo que pasa. Buen día, Padre amado. Qué lindo es comenzar el día platicando contigo. Gracias por haberme dejado descansar anoche. Ahora tendré la energía suficiente para afrontar el día que comienza, porque junto a ti nada me impedirá ser feliz. Tu luz absorbe toda la oscuridad, todos los miedos se fuman y reina el amor. Dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o todo lo que no te agrade. Te pido por favor que mi mente se renueve, que mi inteligencia el día de hoy sea tan veloz como la luz, para poder resolver todos los problemas sin vacilar ni dudar. Hoy acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuanto existe. Te alabo, te bendigo y te doy gracias porque tus obras son perfectas. Tú me libras del sufrimiento, del desconsuelo y de la tristeza. Tú me levantas del abatimiento y reparas mis fuerzas, porque tú has dicho que tu gracia es todo lo que necesito para vivir. Por eso quiero abandonarme hoy en tus manos y que cualquier duda que haya sembrado el enemigo en mi vida se vaya, se disuelva y desaparezca para siempre. Cuando me acerco a ti, amado Jesús, siento que me llenas de paz y alegría. Me animas y me fortaleces. Tú le hablas a nuestro Padre sobre mí, sobre mis penas y mis angustias, y Él te escucha y te atiende. Por eso, hoy me presento delante de Dios en tu nombre, mi Jesús, que eres su Hijo amado, para darle a Él toda mi gratitud por cada bendición recibida y por todas las que vendrán. Señor Jesús, tú has dicho que todo lo que pidamos en tu nombre será concedido de acuerdo a la voluntad del Padre. Esto es para que Él sea glorificado en el Hijo. Por lo tanto, confiaré en la autoridad de tu nombre que ha sido concedida por el Padre en la tierra y en el cielo, para lo siguiente que con mucho anhelo deseo conseguir. A continuación, si puedes hacerlo, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe. Y te recomiendo que la escribas en los comentarios para reforzarla aún más mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Hoy quiero exaltar tu santo nombre, dulce Jesús de mi alma, porque eres glorioso y poderoso, así que la enfermedad, la angustia, la tristeza, la amargura, la pena y el dolor no tendrán nunca más poder sobre mi vida. Porque yo invoco tu nombre, Señor Jesús, y las fuerzas del enemigo se desvanecen y llegan a mi vida mil bendiciones. Viene el auxilio y suceden cosas extraordinarias. Por lo tanto, hoy quiero declarar que el nombre de Jesús es santo y llena mi vida de luz y de felicidad. En tu nombre, Señor Jesús, encomiendo mi familia, mis hijos, mis amigos, mi trabajo y todo cuanto me has dado, para que seamos ejemplo de amor, de fraternidad y de reconciliación. Porque tú derramas bendiciones en mi vida y me das una nueva vida a cada momento y nuevas oportunidades para recomenzar, para gloria de mi Padre amado. Y por eso te doy gracias, porque tienes el poder de cambiarlo todo, sobre todo lo malo en bendición. Dios mío, hoy me he levantado feliz. Me he levantado feliz por este regalo de vida. Me he levantado feliz por este nuevo día. Me he levantado feliz por los amigos que tengo. Me he levantado feliz por la familia que me has proporcionado. Me he levantado feliz porque puedo ayudar a otras personas a que sean un poco más felices. Y hoy no dejaré que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Buscaré siempre ver lo mejor de cada cosa, y los que quieran hacerme daño te los dejaré a ti, porque yo no vine a juzgar a nadie ni nada en esta vida, solo a experimentar el amor incondicional que mueve los hilos de tu creación. Sin más, me despido. Gracias por acompañarme como siempre en esta aventura de la vida. Te amo en el nombre de tu hermoso nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Salmos 63. Oración de un alma sedienta de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado, mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela, en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Por eso te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de sebo y de gordura se saciará mi alma, mi boca te alabará con labios de júbilo. Cuando en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Porque tú eres mi socorro, bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo. Mi vida está pegada a ti, tu mano derecha me sostiene. Los que buscan mi alma para destruirla caerán en las profundidades de la tierra. Los destruirán a filo de espada y serán la porción de las zorras. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, pero será cerrada la boca de los que hablan mentira. Vuelve a cerrar tus ojos y toma aire profundamente. Inhala. Exhala. Ve relajando tu cuerpo poco a poco. Deja que los pensamientos se diluyan. Siente la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo entre en ti. Llénate de vida, llénate de energía, llénate de amor. Te deseo que tengas un día lleno de bendiciones en compañía del Señor. Me gustaría saber qué has sentido al escuchar esta poderosa oración. Sería de mi agrado poder leer tus comentarios. Si esta oración te ha gustado, por favor, compártela a un ser querido. Y si lo deseas, puedes darle un pulgar arriba y me ayudarías a difundir un poco más la palabra. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Desde lo más profundo de mi ser, desde lo más profundo de mi ser, desde lo más profundo de mi ser. querer en ti me fundí. Tenemos al nacer desde lo más profundo.